canción es con el alma para ti, mi Mona Lisa. ¿Qué sería de mí si no te tengo? ¿Qué sería de un sentimiento que ha nacido y vive en mí? Y es el amor que por ti siento. No le temo a nada, yo estoy convencido que tu corazón es para mí solito, para darle todo así sin miedo, sin freno. Te amo, te quiero. Que vive el amor, que vive el tiempo cuando estoy contigo, que viva Dios por ser así conmigo, regalarme a la mejor del mundo, la mujer que amo. Y que vive el amor, que si esta vida y una más contigo, que la tristeza echemos al olvido, que te enamores de mí y de estar a mi lado. Yo pienso en tu amor, respiro tu amor, me atrevo a decir que muero por ti, que solo es para ti mi vida. Que vive el amor, que vive el tiempo cuando estoy contigo, que viva Dios por ser así conmigo, por regalarme a la mejor del mundo, la mujer que amo. Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, bastante. Quiero devolver el tiempo y sentir tu primer beso, para verte sonreír y no causarte sufrimiento. Me arrepiento porque fui un villano a veces, me tocó luchar con mi otro yo más fuerte, pero como a Dios nadie le gana, lo nuestro en palabra es eterno. Que vive el amor, que vive el tiempo cuando estoy contigo, que viva Dios por ser así conmigo y ve, por regalarme a la mejor del mundo, la mujer que amo. Y que vive el amor, que si esta vida y una más contigo, que la tristeza echemos al olvido, que te enamores de mí y de estar a mi lado. Ay, yo pienso en tu amor, respiro tu amor, me atrevo a decir que muero por ti, que solo es para ti mi vida. Y que vive el amor, que vive el tiempo cuando estoy contigo, que viva Dios por ser así conmigo, por regalarme a la mejor.